Hej. Hola amigos, continuamos aquí en la segunda temporada también con Operación Idiota. ¡Oí! Bueno, y hoy vamos a cantar una canción que se llama Sueños de Diego Torres y me la va a poner Alex ya. ¡Sueño contigo! ¿Qué me has dado? Esta ¿Es música. Esa. Es Camela. Vamos a ver cómo nos sale. No, no es esa. Cada uno con sus papeles. Alex, eres el segundo en cantar. Te lo digo cuando estés preparado. Everybody. Puedes subirlo un poquito, Alex. Sí, sí, por favor. Puedes subirla, Alex. Música arriba. Alex. Está altísima. Para ti, para nosotros no. Como Nacho Vidal. No tanto. Vale. Cuando la noche se acerca, hay algo en mi alma que vuelve a vibrar. Y no es un vibrador. Con la luz de las estrellas, mis sentimientos te vuelvo a encontrar. Olé. Quiero que me mires a los ojos y que no preguntes nada más. Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría que ya no puedes guardar. Paso las horas fumando, oyendo en el viento la misma canción. Hey, joder. Hey. Porque el tiempo que vale lo marca el latido de mi corazón. Vamos a ponerle ritmo. Fallos cardíacos. Quiero que me mires a los ojos y que no preguntes nada más. Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría que ya no puedes guardar. Mira que tus sueños sean olas que se van, libres como el viento en mitad del mar. Creo que la vida es un tesoro sin igual, en los buenos tiempos siempre quiero más. Soy como el agua del río y por el camino me dejo llevar. Porque aprendí que en la vida por todo lo malo bueno te da. ¡Vamos ya! ¡Ole! Quiero que me mires a los ojos y que no preguntes nada más. Y esto no es una buchera. Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría que ya no puedes guardar. Muy suave. Quedan olas que se van, libres como el viento en mitad del mar. Creo que la vida es un tesoro sin igual, en los buenos tiempos siempre quiero más. Es que no me hayan puesto el bis. Tus sueños sean olas que se van, libres como el viento en mitad del mar. Creo que la vida es un tesoro sin igual, en los buenos tiempos siempre quiero más. Quiero más, quiero más, quiero más. Dame un poco más, por favor, que quiero más. Dame un poco más, por favor. Que se van. Se van, se van. Reggaeton, tan, tan. Ya se van para siempre y ahora se ha acabado. Y hasta aquí, Operación Idiota.